FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Un gran compañero, nos está acompañando la corriente nacional de militantes. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, en lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del Departamento Ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, informate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Buen día para todos. Comenzamos Recorte Informativo del día 19 de abril. Y en este caso para indagar sobre una información que pudimos leer en algunos periódicos, que fue publicada el mes de febrero, pero que nos propone algunas incógnitas. Por supuesto que pasa el tiempo y la tierra produce nuevos negocios. Uno de ellos es la utilización del bioetanol, que es obtenido a través de la caña de azúcar y que va a comenzar a implementarse a partir del 2011 en las naftas y abrirá un mercado, se estima para este año, de 200 millones de dólares. ¿Qué significa esto y cuál va a ser la empresa que se va a beneficiar? La firma jujeña BioLedesma recibió un cupo de 48.996 metros cúbicos, una cifra superior al 20% para efectuar este tipo de negocios. No vamos a situarnos en este momento y por supuesto vamos a seguir indagando en lo que implica la utilización de caña de azúcar o de alimentos para los combustibles. En este caso, digo los efectos en la salud o los efectos que puede haber a largo plazo. En este momento no nos vamos a situar en esto. Sí hay que decir que la firma jujeña BioLedesma, que es la más favorecida en este caso por este nuevo negocio, es de los Blaquier, perteneciente a esta familia de la burguesía nacional que hizo negocios a lo largo de la historia y cambió sus posicionamientos vinculados con los gobiernos según los intereses propios. La industria azucarera local va a incorporar en este caso un nuevo negocio a partir de la implementación de la ley 26.334, que obliga a cortar, entre comillas, las naftas con bioetanol proveniente de la caña de azúcar. Esto implica la creación de un nuevo mercado que moverá aproximadamente 200 millones de dólares correspondientes a la producción y comercialización de 282 millones de litros ya licitados. A ello se le suma el significado despegue del precio internacional del azúcar, que esto puede provocar, por supuesto, un aumento de los precios, que viene acompañada por esta alza que estamos mencionando. La principal empresa productora de bioetanol es BioLedesma, que comenzó en septiembre del año pasado con las refinerías. La producción de etanol se desarrolla fundamentalmente en los ingenios ubicados en las provincias de Tucumán, Jujuy y Salta, que producen tanto azúcar como bioetanol. Aquí es el dato, pero lo que se conoció en febrero de este año es que el gobierno nacional dio a conocer que la distribución del cupo de abastecimiento de bioetanol para el año 2005, destinado al mercado interno, para luego ser mezclado con nafta durante el transcurso del año 2011, según lo dispuso la resolución 1673/10 de la Secretaría de Energía, beneficia principalmente a la firma de los Blaquier. Se esperaba que esto fuera así por el vínculo que hay entre el gobierno con este grupo agropecuario Ledesma, que pertenece al millonario Carlos Pedro Blaquier, que en este momento tiene 83 años. ¿Pero quién es Carlos Pedro Blaquier? Lo vamos a recordar en un instante cuando escuchemos un audio mencionando este integrante de la burguesía nacional por los compañeros de Aldorso, este programa de la deuda externa, que comenta sobre una entrevista que dio Blaquier a un medio, en este caso La Nación. Pero lo cierto es que el gobierno nacional sigue beneficiando a esta empresa, en este caso con un nuevo negocio, y principalmente a la firma jujeña Bio Ledesma. Queríamos compartir este dato con ustedes porque nos introduce en un nuevo tema, un nuevo negocio que es necesario empezar a indagarlo porque ya hay críticas de lo que puede significar la utilización, por ejemplo, de caña de azúcar en el aumento de los precios y el déficit que puede haber luego para conseguir, por ejemplo, azúcar y por la demanda que va a haber de las mismas. Dicen los conocedores del mercado azucarero que dialogaron con distintas empresas que era que se esperaba que esta decisión por parte del gobierno beneficiara principalmente al grupo agropecuario Ledesma. Según lo determinó la resolución firmada por el secretario de Energía, Daniel Cameron, la firma jujeña recibió un cupo de 48.996 metros cúbicos, una cifra superior al 20% del total de la cuota interna de unos 210.619 metros cúbicos. Las otras empresas que van a estar beneficiadas con este negocio son Bio San Isidro, Bioenergía La Carona, Bio Trinidad, Compañía Bioenergía Santa Rosa, Energías Ecológicas de Tucumán, Río Grande Energía, Bio Madero y Pro Maíz. Y para brindarte un dato más y luego escuchar el audio de los compañeros de Aldorso para entender quién es Pedrito Blaquier, te cuento que el mercado azucarero en la Argentina está integrado por 23 ingenios azucareros ubicados en el norte del país. La mayoría están concentrados en Tucumán, que tiene 15 establecimientos dedicados a la producción de caña, y luego los otros están en Jujuy, donde se encuentra justamente Ledesma, que sabemos también cuál fue su accionar en la última dictadura militar. Con 3 plantas, Salta con 2, Santa Fe con otras 2 y Misiones con un establecimiento ubicado en el sur de la provincia, cerca de Apóstoles. Bueno, el negocio ya te lo conté. Ahora los compañeros de Aldorso te dicen quién es Pedrito Blaquier, este empresario integrante de la burguesía nacional, que por supuesto va a ser beneficiado con este nuevo negocio que se va a desarrollar fuertemente en el año 2011. Y comenzamos de esta manera Recorte Informativo. Se cuenta de cómo el viento de arriba disfraza a fantasmas enemigos, disuelve de un plumazo la lucha de clases y le coloca a guirnaldas y bonete al mejor traidor. Carlos Pedro Blaquier, dueño de la empresa azucarera Ledesma, es uno de los representantes de la pujante burguesía nacional a la que apuesta el gobierno para enfrentar el campo hegemónico de su gran cuco, la oligarquía terrateniente. Bu. En su encarnizada lucha popular por defender a la pujante burguesía argentina, el kirchnerismo construye hegemonía discursiva de comunidad nacional, apuntalando a través de sus bufones la retórica doce paganista de la rastrera intelectualidad popular y liberal socialdemócrata. Y este domingo pudimos disfrutar de una emocionante realidad. La burguesía nacional se alista detrás de el proyecto popular del kirchnerismo. Y Carlos Pedrito Blaquier, dueño del ingenio Ledesma, ha manifestado sin ruborizarse que apoya este gobierno debido a su férrea defensa de la industria nacional. Sin mutarse, y en tono alegre y simpático, este empresario ha brindado su total apoyo a la gestión administrativa. Empresario exitoso, filósofo, historiador y escritor, Blaquier ha jurado fidelidad al proyecto de liberación nacional. Abogado de título, burgués de oficio, hoy disfruta de sus 82 añitos... en una humilde y popular mansión de 17.000 metros cuadrados en San Isidro. Amante de la navegación y poseedor de unos 7 modestos barcos tasados en 14 millones de dólares, Pedrito. Es todo un emblema de tenacidad, virtud y elocuencia de clase. Firme aliado al proyecto nacional del kirchnerismo. Ha sabido sortear las dificultades del mercado argentino, logrando que su empresa facture 2.500 millones de pesos anuales. Eso sí, explotando 7.400 fuerzas de trabajo. Y así como quien no quiere la cosa. El dueño de Ledesma, ingenio ubicado en el pueblo de General San Martín, provincia de Jujuy, se confiesa cristinista. ¿Por qué pocos gobiernos han defendido tanto a la industria nacional? No solo ello, haciendo gala de su condición de filósofo, dispara ciertas entretenidas y heroicas frases de octogenario dichoso. El que a los 50 sigue siendo izquierdista es un boludo. En este país, a todo el que tiene guita, lo ataca la zurda. Carlitos, Pedrito. Blaquier, de oligarca terrateniente a próspero burgués nacional. ¿Y el gobierno? Y el buen gobierno ha logrado que otros de los sujetos artífices de los mayores logros de nuestra pujante burguesía nacional se enrolen en la lucha popular contra la poderosa y temible oligarquía terrateniente. Bu. Sin importar cuántas desapariciones se cargó el ingenio Ledesma en el último golpe cívico-militar, ni las deudas privadas del grupo que fueron transferidas al Estado en los años 1981-1985, 2002, el buen gobierno sigue reorganizando sus fuerzas para librar la gran batalla hegemónica. ¿Oligarquía terrateniente? ¿O contrahegemonía de la nada? Como parte vital de la construcción del campo popular, las viejas teorías del viento de arriba imponen relaciones de equivalencias a partir de anclajes ficticios. Oligarquía terrateniente. Bu. Autonomismo político. Reclaman a gritos afónicos los pregoneros de las tormentas y los pacientes vendedores de paraguas. Lo político se independiza de lo económico. El particularismo le gana la batalla al socialismo. Todos somos distintos, sujetos diferentes, que ocupamos posiciones únicas, bellas, inigualables. Este particularismo de la retórica multiculturalista e institucional desvanece de un plumazo los conceptos de capitalismo e imperialismo, burguesía y proletariado. A no hacerse más problema. En definitiva, el tejido social es solo una construcción discursiva. Nada ata a lo político. Es la economía, estúpido. Y así el modo de producción se desvanece y con él desaparecen los obreros, los trabajadores, la fuerza productiva y, claro, también su contraparte. Los personeros del capital, sus custodios, la burguesía, el empresariado, el enemigo. Bienvenidos entonces a la intertextualidad de los discursos emancipatorios, en que la pluralidad de dependencia social imperialista se realiza, diría Laclau. El carácter multifacético que presentan las construcciones lingüísticas de lo social que imponen los buenos gobiernos han terminado de disolver los conceptos teóricos que dificultan rearmar nuestra praxis colectiva. Y se ha llegado a tal punto de estupidez intelectualoide que los Blaquier, los Franco Macri, los Pérez Compán, los Bulgeroni, Techín, Massú han pasado a ser parte de nuestra patria, de nuestra razón populista, de nuestra pujante burguesía nacional, aliada incondicional en la lucha contra nuestro peor y único enemigo. Oligarquía terrateniente. Bu. Es la burguesía, estúpido. Es la burguesía.

un vino y festeja el día del trabajo en tu casa. El trabajo es salud. El trabajo dignifica. De casa al trabajo y el trabajo a casa. ¿Hay otra manera de festejarlo? Este domingo, primero de mayo, Peña Murguera en la calle. Locro y empanadas a precios populares. ¡Bingo familiar! Números artísticos. Stands y experiencia de trabajadores en lucha. El Salvador y Lisandro de la Torre, frente a la Sociedad de Fomento Mi Barrio. Todo lo recaudado será utilizado en nuestro primer mural en el barrio. Organiza Murga Independiente. ¡Meta negra, se mi puta! Recorte informativo. Tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Fundamentalismo. Fundamentalismo. Nombre que utilizan las potencias fundamentalistas para calificar a todo movimiento, doctrina, nación o religión que sea diferente o independiente a lo impuesto por ellas. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Continuamos en Recorte Informativo, 52 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Está Sebastián Jaguán en línea. Jaguán, me dice, me corrige allí la productora. Así que luego la presentación hablamos con él. Recordamos, es parte de la comisión de los vecinos que están trabajando en Mariló por la creación de un destacamento policial en la zona. Presentación y hablamos con Sebastián. La información está en línea. Comunicación telefónica en Recorte Informativo. Sebastián, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Cintia? Buenos días. Gracias por atendernos. Y llegaba un mensaje a la radio informándonos que hubo una asamblea el día domingo. Por favor, contanos qué pasó en la misma. Bueno, el día domingo convocamos de vuelta a los vecinos de ahí del barrio y bueno, en asamblea, después de discutir, ¿no es cierto?, largamente los pasos a seguir, bueno, decidimos, los vecinos, mejor dicho, decidieron seguir adelante con este reclamo, con esta idea de tratar de solucionar el tema de seguridad, y en ello salió la posibilidad de ver si podemos reunirnos con las autoridades de la Escuela 61, a ver si podemos llegar a un acuerdo, un buen término, ¿no es cierto?, para que no se confundan las cosas, porque ha habido mucha polémica por el tema del predio que ellos tienen, que usan como recreación para los chicos, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, y por otra parte está la gente del municipio que dice que ese terreno es municipal y que está disponible para esa instalación del dicho destacamento. Entonces queremos buscar la manera de ver la posibilidad de que todos lleguemos a un acuerdo, de que nadie salga perjudicado en este tema, ni la gente de la escuela, ni los vecinos por otra parte, ¿no es cierto? Bien, ¿esto de buscar una posibilidad sería buscar otro predio, otro lugar? No, es que concretamente ahí en la zona de Mariló, en la zona céntrica, más que nada el centro, lo que viene a ser el centro comercial, no hay otro lugar, no hay ninguna posibilidad de otro terreno. Nosotros ya habíamos estado reunidos con la señora Sena de Liduar, buscando otros terrenos que sean municipales en la zona, y no hay ni un solo terreno disponible para poder hacer esta instalación del destacamento. Entonces no queda otra. Entonces lo que nosotros queremos proponer a la gente de la escuela es hablar primero en concreto y preguntarles porque nunca tuvimos comunicación con ellos, ¿sí? Preguntarles en qué se basa su negativa, en la cual nosotros pudimos tener acceso a la nota que ellos presentaron en el municipio, y ellos hablan de que afecta a la comunidad educativa y que afecta al desenvolvimiento de los chicos en el área de recreativa de educación física. Nosotros en ningún momento dijimos que la comisaría, el destacamento, perdón, va a abarcar todos los metros cuadrados de ese predio. Es solamente un pedazo, una porción que se necesitaría para eso. Y por otro lado, la comunidad educativa no es solamente la Escuela 61, sino hay muchísimos establecimientos educativos que están reclamando seguridad. Y nosotros el tema de la instalación del destacamento, se está tomando como que se va a militarizar la zona. Me parece que se está exagerando un poco en ese aspecto. Entonces lo que queremos es tener diálogos con ellos y que ellos participen también de las asambleas y poder llegar entre todos a un acuerdo. Por eso hablamos de que nadie sea perjudicado en esto, ni los chicos de la comunidad educativa, como ellos llaman, ni tampoco los vecinos y los comerciantes, que están muy alarmados. Ya en estos últimos días hubo otros hechos de robo en el barrio. Una señora que ha venido del banco de retirar dinero, más de 24.000 pesos, ha sido asaltada ahí en Mariló, apenas bajó del colectivo. Un supermercado chino hace una semana atrás también recibió otra vez otro robo. Entonces seguimos con lo mismo y no pasa nada, ¿no es cierto? Bien, en el lugar igualmente hay más cantidad de efectivos luego de lo que pasó con un vecino del lugar, la muerte de un chico que trabajaba en un ciber. Lo que se toma la decisión es de que existan más patrullas en el lugar. ¿Esto sigue en pie? Mira, cuando nosotros hablamos con el señor Astegiano, él se había comprometido a que haya más presencia policial. La única presencia policial que no se retiró nunca a partir de ese último hecho de este chico, uh-huh, fueron las motitos, ¿sí? Unas motitos que andan circulando. Son cuatro motos que circulan permanentemente toda la zona. En ellos se han comprometido y lo han mantenido, así que en eso estamos bastante contentos. El tema de lo que es el patrullaje propiamente dicho, siempre hay un solo móvil que pertenece a la comisaría segunda y que aparece cada tanto. Por eso, bueno, el tema de que queremos hacer entender a todas las personas que están en negativa, que son muy pocas, porque en esa nota solamente han firmado las maestras de los diferentes turnos y un solo padre de un solo chico que asiste al establecimiento. O sea que también... ¿Y cuántas personas participaron en la asamblea el domingo? Y aproximadamente el domingo participaron unas 50 personas, más no porque, bueno, fue un día domingo, creo que muchos no tuvieron ganas de ir. Pero igualmente nosotros estamos caminando al barrio, tenemos notas juntando firmas para elevar una nota también a la intendencia y ver la posibilidad de seguir con esto adelante. Pero antes de ello necesitamos y queremos dialogar con los directivos de la escuela para que ellos planteen su posición y podamos llegar a un acuerdo. No queremos que se arme polémica por este tema, ¿no es cierto? Sino que esto se necesita para prevenir, se necesita una instalación para prevenir y que todos puedan vivir tranquilos. Asimismo, también la misma Escuela 61 tiene varias denuncias elevadas a la comisaría segunda por tema de vandalismos, o sea que ellos también están necesitando eso. Así que bueno, necesitamos el diálogo, necesitamos llegar a todos a un acuerdo. ¿Cuándo esperan ustedes que puedan dialogar con los docentes de la Escuela 61, con los padres también y con aquellos que dicen no a la instalación del destacamento policial al lado de la escuela? Porque esto hay que aclararlo también. Al lado de la escuela, en un predio que es utilizado por la escuela, si bien desde el municipio afirman que no les pertenece. Nosotros en esta semana, en estos días, ya esta semana es una semana corta, yo creo que calculo que entre hoy y mañana gente de la comisión se va a acercar al lugar, a la escuela, y ver la posibilidad de reunirse lo antes posible con los directivos. A ver si podemos para este fin de semana o el que viene tratar de juntarnos con ellos en una asamblea otra vez con los vecinos y discutir ese tema. Sebastián, esto de la creación del destacamento policial estaba confirmado, incluso nosotros habíamos hablado con funcionarios del municipio y así lo afirmaban. Luego de los reclamos de los vecinos se paralizó este proyecto. ¿Y ustedes tuvieron alguna información más por parte de funcionarios municipales o alguna reunión con el intendente? Porque se había ido a una reunión a provincia con el mismo intendente Andrés Arregui. Exacto. Te digo lo que el señor intendente nos manifestó a nosotros. Uh-huh. El intendente dijo que los recursos, tanto económicos hablando en materia de decisión política, estaban a disposición de los vecinos de Mariló para que se realice cuanto antes el tema de la construcción y la instalación de ese destacamento. A raíz de la nota que presentan la escuela, ¿sí?, con 18 firmas, solamente 18 firmas, esto se paraliza de algún modo, ¿no es cierto? Ellos creo que las autoridades de las escuelas han querido tener una reunión con el intendente, no pudieron, los atendió el señor Diego Basis, y ahí fue donde esto se paralizó. No entiendo por qué, no entendemos por qué. puede paralizar el tema este. Por eso es que nosotros queremos hablar con las personas que firmaron esa nota, que son 18, reitero, 18, contra todo un pueblo que está reclamando seguridad. Y por otra parte, estamos bastante desconformes con el intendente en algún punto, porque él nos dijo a nosotros que si nosotros nos ponemos de acuerdo con las autoridades y nosotros podemos tratar de disuadir a esta gente, esto sigue adelante. Entonces, esto también lo que nosotros estamos bastante desconformes con las autoridades del municipio, porque esto no puede ser así. Después de que todo un consejo deliberante ha aprobado el proyecto, después de que varios concejales hemos tenido el apoyo de varios concejales por este tema, ahora resulta que no se puede hacer nada. Entonces, nos dejan a que nos peleemos entre los vecinos, entre la misma comunidad educativa, y esto creo que no debe ser así. Creo que debe tener otros canales de diálogo, tiene que haber otra forma de resolver estos problemas. Bien. Sebastián, vos sabés bien cuál es la opinión que nosotros tenemos al respecto de la creación del destacamento policial al lado de la escuela, porque seguramente escuchás la emisora y también las declaraciones que nosotros hicimos aquí. Digo, ¿ustedes piensan que a través de la creación de un destacamento policial se va a resolver lo que es el tema de seguridad, sabiendo las problemáticas que hay en el barrio? Mira, no sé si se va, no puedo decir, afirmar de que se va a resolver en un 100%. Nosotros lo que hablamos con la instalación de este destacamento, que hace varios años que se pide, no es de ahora, no es solamente a raíz de la muerte de este chico del ciber, sino que hace varios años que la gente del barrio viene pidiéndolo. Y lo pide como una, yo calculo que tiene que ser una forma para, por lo menos para prevenir un poco más el delito. No te puedo asegurar de que lo va a resolver al 100%. Hay muchas cuestiones sociales que tienen que resolverse antes para que no haya más delincuencia en un barrio como Mariló, como muchos barrios acá en Moreno. Vinculado con esto que decís, ustedes ven que hay políticas de inclusión, por ejemplo, con los más jóvenes, porque siempre está destinada la crítica hacia los jóvenes. Digo, ¿ustedes ven que desde el municipio se practican políticas de inclusión para ellos? Mira, en Mariló, por lo menos yo no veo esa aplicación de inclusión. Lamentablemente no la veo. Pero por eso te decía anteriormente, nosotros queremos llegar a un acuerdo con todos, no queremos que esto sea una polémica, queremos ver la posibilidad de que se pueda entablar un diálogo y que cada parte entienda el problema que cada uno plantea y tratar de llegar a un acuerdo. Creo que una comunidad tiene que hacer eso, no creo que se tenga que estar peleando y polemizando con un problema tan grave como es la seguridad y la prevención de la seguridad. Bien, es que si se discute no está mal. Sobre un tema en particular. Digo, problematizar una cuestión y poder tener las opiniones de distintos no significa que esté mal, sino que se puede ver las distintas aristas de una problemática, como por ejemplo la seguridad, cuando yo te menciono esto de la política de inclusión por parte de la municipalidad, si existen o no, porque también serían formas de resolver cuál es la conflictividad social, si se quiere poner alguna carátula, que existen en los barrios de Moreno. Seguro, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, pero te reitero, no vemos presencia firme del municipio con estas políticas de inclusión de los jóvenes, por lo menos en Mariló, no sé en otros barrios, pero por lo menos en Mariló eso no se ve. Y bueno, nosotros queremos seguridad para nuestro barrio, queremos una mejor educación, queremos que, o sea, nosotros no estamos en desacuerdo con eso, o sea, para nada, por eso siempre reitero, no queremos polemizar, queremos discutir de buen modo, con diálogo abierto y tratar de resolver todos estos problemas y trabajar en conjunto, que es lo que no se hace hace mucho, Marilo, eso no se hace hace mucho, con todas las distintas comunidades, ya sean educativas, religiosas, a nivel municipio, esto no se ve hace mucho y creo que se tiene que empezar a hacer. Bien, Sebastián, la última es, ¿cuándo se va a realizar la próxima reunión de esta comisión de vecinos? Estamos planeando la próxima para este sábado que viene, pero está a confirmarse. Todo de acuerdo, a ver si podemos tener contacto con las autoridades de la escuela, y si no, se dejará para el otro fin de semana. Como este fin de semana es un feriado largo por el tema de la Semana Santa, si no se ve la posibilidad esta semana, la vamos a hacer la otra. Sebastián, muchísimas gracias. Muy amable. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Sebastián Jaguán hablaba con nosotros, nos explicó la situación en el barrio Mariló. Usted debe recordar esto que mencionábamos a través de los micrófonos en la 90.1. En primera instancia se conocía que se iba a crear en el barrio un destacamento policial. Luego la información trascendió y se definió que este destacamento policial iba a ser al lado de una escuela. Predio que es utilizado por la Escuela 61 para que los chicos hagan educación física o en el recreo. Si bien no le pertenece, porque no está bajo la órbita de la Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires, sino que es un predio que le pertenece al municipio, lo cierto es que lo utilizaban. El avance de este proyecto había sido importante, hubo reuniones de los vecinos y funcionarios ante los hechos que ocurrieron en el lugar, por ejemplo, la muerte de un joven como consecuencia de un robo, y se había avanzado en esto. Por otro lado, la comunidad educativa, docentes, padres y también alumnos que se negaban a esta propuesta de utilizar este predio para la creación de un destacamento policial y justamente un predio que está al lado de una escuela primaria. Aquí estaban las dos posturas. El intendente municipal, el intendente Andrés Arregui, dijo que todavía no se había resuelto eso, que estaban trabajando sin ninguna definición. Dio esas declaraciones para esta radio. Tenemos que ver qué va a pasar en los próximos días. Lo cierto es que hubo una reunión, una asamblea, el pasado domingo, en donde se planteó que se va a proponer un diálogo con docentes y directivos de la Escuela 61 para poder buscar una solución y a este problema, como decía Sebastián, y que no haya problematización del mismo. Vamos a ver qué es lo que sucede. Desde esta radio nosotros admitimos que no nos parecía una metodología adecuada o algo adecuado que se instale un destacamento policial al lado de una escuela. Los vecinos, por su parte, también dicen que es el único predio que hay para hacer esta institución en el lugar, también por los argumentos que ellos presentan. 7 minutos pasaron de las 10 de la mañana, vamos a seguir trabajando este tema para saber qué es lo que va a suceder y si realmente se da este diálogo con los docentes y directivos de la Escuela 61 y cuál es la respuesta que se da en conjunto por parte de los vecinos y se llega o no a un acuerdo. 7 minutos pasaron de las 10 de la mañana, nuestros vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59, donde diga Miguel Ángel Costas. Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Algunos te mienten y dicen que son objetivos. Recorte informativo. Información con opinión. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. ANSES Moreno. Seguimos recorriendo Moreno para que la inclusión sea un derecho. Asignación Universal por Hijo. ANSES Moreno. Walter Festa. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Dante, ¿me estás escuchando? Buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Mira, en el momento que se desata todo esto, se estaba tratando el tema, solo se tenía la información de Diego. Se empezó a trabajar desde la radio de muy temprano acá con los programas. La verdad que ese día no era muy accesible llegar al lugar, tanto por la condición climática y el foco de violencia que se estaba viendo allá arriba por parte de la policía, quien fue la que directamente comenzó a no solo a reprimir, sino a maltratar, a insultar a la gente que se estaba acercando. Estás escuchando Recorte Informativo, El Otro Periodismo, por FM Moreno 90.1, estación de información. Vas y no sabes el dolor que has dejado justo en mí. He llevado la ilusión de que un día tú serás solamente para mí o para mí. Ayer la presidenta hizo varios anuncios, lo hizo por cadena nacional, recordó, como lo hacen los actos frecuentemente, a su marido Néstor Kirchner, mencionándolo y simplemente diciendo él, y presentó las medidas sociales para la implementación de la asignación familiar por hijo para las embarazadas y beneficios también para los jubilados. La presidenta firmó un decreto de necesidad y urgencia por el que se formalizó la inclusión de las mujeres a partir de la semana 12 de gestación como beneficiarias de los 220 pesos que pagan SES para los hijos de padres desocupados o que trabajan en la economía informal. Hay un audio de la agencia Tela que menciona esto. Escuchamos y te sigo comentando de qué se tratan estos anuncios que manifestó ayer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a través de Cadena Nacional. En el Salón Mujeres Argentinas, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció nuevos beneficios para más de 2 millones de afiliados al PAMI, que a partir de ahora comenzarán a recibir descuentos en medicamentos y se beneficiarán con nuevas propuestas de turismo social. Con esto tienen un acceso mayor a medicamentos, tienen que rogar menor dinero para conseguir sus medicamentos. No es tan solo 10 puntos como parece, son números. Para el bolsillo de un afiliado que compraba el 40% y ahora tiene el 50%, es casi un 17% de disminuciones en ese costo. Y los que lo compraban al 70% pasar al 80%, la disminución es del 33%. O sea que el impacto en el bolsillo es muy importante y eso hace también a las políticas de acceso al medicamento. El medicamento también hace la salud. Como recién le decía a un colega suyo, que es parte de la salud del medicamento, porque si uno no tiene para comprar la pastilla para la presión, seguramente va a estar hipertenso. No solamente va a estar hipertenso, se somete a un accidente, va a tener un accidente cerebrovascular, su cerebro va a envejecer rápidamente, tiene todos estos inconvenientes. Son todas políticas para mejorar la salud, para actuar realmente en salud, no solamente en la enfermedad. Para nosotros es muy importante porque implica poder colaborar, poder poner otra herramienta del Estado al servicio de la población, en particular en este caso de los mayores, de los abuelos que se iban de vacaciones con el PAMI habitualmente. Vimos el video, cómo disfrutaban, gozaban de las vacaciones, podían descansar, algo tan importante, y ahora lo van a poder hacer también por avión. Ahora el PAMI va a sacar boletos no solamente en micro, sino también en avión, para que los jubilados, aquellos mayores que aportaron toda su vida, puedan disfrutar y conocer lugares más alejados de la Argentina. Para los jubilados en particular que quieran irse por su cuenta, también está vigente un convenio con la ANSES que le financia el pasaje en 36 cuotas. Este es un beneficio muy importante porque el jubilado va, saca el pasaje y prácticamente no siente el costo porque le viene deducido el recibo de sueldo en 36 cuotas que la financia la ANSES. Hemos realizado convenios con sindicatos para llevarle este beneficio, el del transporte aéreo, que antes era un lujo y ahora es un transporte digno para el conjunto de la sociedad. Todo lo que es esparcimiento es salud y tener mejoría en los medicamentos es salud. Y esta federación, que la sigue a Cristina hace muchísimo y la va siguiendo y siguiendo, sabe que Cristina hizo un cuarto de los jubilados en millones de amas de casa, y sabe que aunque muchos peleen y digan el 87% móvil, ella lo fue dando. Nos estamos acercando, y esto no es ser necio, hay que mirar los numeritos, lo que va haciendo ella. Y te lo dice una jubilada también. Y tengo compañeras jubiladas que llegaron a estar jubiladas también por esta creación de ella. No reconocer que es un derecho para las embarazadas tener la asignación universal a partir de los 3 meses sería realmente necio. Pero también es necio decir que esto va a afrontar realmente lo que es la pobreza estructural. Y por otro lado, sería necio también si nos quedamos solamente en el anuncio de estas medidas y nos olvidamos de las largas filas que tienen que hacer los jubilados para cobrar los saberes que evidentemente no alcanzan por los costos de inflación, o la mala atención que reciben en PAMI cada vez que necesitan determinada atención médica. Digo esto porque justamente uno tiene que mirar cuál es la realidad concreta y poder transmitirlo a través de estos micrófonos, no porque seamos grandes personas inteligentes o porque hayamos hecho una gran investigación, sino que porque cada uno de nosotros sabe cómo tienen que asistir al médico los jubilados y también la mala atención que se da desde estas instituciones. Pero lo cierto es que ayer la presidenta anunció estos decretos y también explicó que la medida comenzará a regir a partir del 1 de mayo, vinculada con la asignación familiar, y las mujeres que accedan al beneficio tendrán que acreditar su inscripción al Plan Nacer, para garantizar los controles mínimos durante el embarazo. Durante su presentación, habló, por supuesto, en varias oportunidades del expresidente de la Nación, y también Cristina Kirchner sostuvo que con esta medida se podría reducir a la mitad la mortalidad. De las 9.026 muertes, 4.565 tienen causas evitables, gracias evidentemente al control prenatal, dijo la presidenta de la Nación, y esto también es lo que vemos frecuentemente en el Hospital Mariano Luciano de la Vega y las condiciones en las que son atendidas también las mujeres que van a parir. Además, el gobierno incorporó la vacuna contra el neumococo al calendario de vacunación escolar y amplió también los descuentos en la compra de medicamentos para los jubilados. El PAMI ofrecerá así una cobertura del 50% en los remedios en los que hasta ahora cubría el 40%, mientras que los que tenían el 70% pasan a tener un 80%. Dijo la presidenta, bueno es recordar que hay un 25% de los jubilados totales de nuestro país que tienen cobertura al 100% de toda su medicación. Estuvo también en este acto que se transmitió por cadena nacional, el director del PAMI y el presidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, para facilitar que los jubilados puedan realizar viajes turísticos, y escuchábamos esto también en el audio que publicó en el día de hoy la agencia TELAM. Antes de que finalizara la cadena nacional, la presidenta a quien se vio emocionada al recordar a su marido, recitó parte de la canción Noches de Boda de Joaquín Sabina. Las medidas, entonces, recordamos la asignación por hijo, descuentos en remedios y también pasajes aéreos para los jubilados. Anuncios por un lado, y también aquí te comentábamos lo que sucede en la realidad concreta de los jubilados. No sé cuántos jubilados de nuestro distrito podrán viajar y sacar pasajes aéreos, pero este ha sido uno de los anuncios que ayer la presidenta brindó por cadena nacional. Nosotros levantamos un poco la cortina y después te cuento más noticias de los medios alternativos de comunicación. Hoy va a haber una marcha a la Casa de Santa Cruz en repudio a la represión a trabajadores santacruceños. Va a ser a partir de las 18, se movilizarán los sindicatos y seccionales, agrupaciones, delegados y trabajadores de la educación a la Casa de la Provincia de Santa Cruz. Esto va a ser en la Ciudad de Buenos Aires, para realizar un acto y también una radio abierta en apoyo a la lucha de los docentes y estatales santacruceños, en repudio también a la patota de la UOCRA, que atacó a los docentes en la localidad de 28 de noviembre, y también va a estar allí CETERA y CTA, que convoquen a un paro nacional en apoyo también a esta lucha, que es posible que convoquen a esto. El comunicado dice: nos movilizamos el martes 19 a la Casa de Santa Cruz en apoyo a la lucha de los docentes estatales y petroleros santacruceños, los sindicatos y seccionales, agrupaciones, delegados y trabajadores de la educación. Abajo firmantes convocamos a realizar un acto y una radio abierta en la Casa de la Provincia de Santa Cruz en la Ciudad de Buenos Aires el día martes 19 de abril a las 18 horas en apoyo a la lucha de los docentes y estatales santacruceños. Hoy la actividad entonces en Capital Federal a partir de las 18 horas. Subimos la cortina y te cuento cómo seguimos en Recorte Informativo. Está Carlos Vicente en línea. En el comienzo del programa hablábamos de un nuevo negocio, de la utilización de bioetanol en las naftas, y este negocio que va a favorecer principalmente al grupo Ledesma, dirigido por la familia Blaquier. Está en línea Carlos Vicente. Vamos a hablar con él sin presentación, porque queríamos preguntarle qué significa. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Lo escucho muy bajo, a ver si podemos. Ahí está. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Estábamos aquí conociendo un nuevo negocio para las empresas azucareras. No sabemos si es nuevo, decinos vos, pero nosotros lo descubrimos hoy. Y también entendíamos qué significa esto, que va a beneficiar principalmente a la empresa Ledesma. ¿Qué significa la utilización del bioetanol en las naftas, por ejemplo? Y es este negocio que veníamos planteando en el programa. Mira, como hablaba antes con Agostina, antes de la comunicación, estamos hablando de agrocombustible, que es algo que ya desde hace varios años venimos conversando y difundiendo la problemática desde el programa, y no es nada nuevo. En realidad lo que es nuevo es que se profundiza el negocio. Lo que es nuevo es que ahora hablan de bioetanol, cuando el etanol es de por sí biológico, porque siempre el alcohol, que conocemos popularmente por su uso farmacéutico, digamos, se obtiene desde el azúcar, desde la caña del azúcar, y esta de la caña de azúcar o de la remolacha azucarera, pero siempre es biológico. El ponerle bio es la misma farsa de los biocombustibles, claro, de los cuales el bioetanol o el etanol es uno de ellos, y simplemente tratan de ponerle este bio como para como elemento de marketing, pero en realidad estamos hablando de alcohol, que en químicamente el producto es etanol, que se obtiene siempre de productos biológicos, y que en este avance también de y disfraz de los combustibles de convertirse en biocombustible, es uno de los productos que se incorpora a los combustibles que se utilizan en vehículos. En la nafta particularmente se utiliza etanol, y en el diésel se utiliza lo que se llama biodiesel, que son aceites vegetales que se obtienen de la soja o del girasol o de otros o de otras plantas que producen aceites, ¿no? Lamentablemente es un negocio que está garantizado por el Estado, porque desde hace años, desde el 2007 creo, tenemos una ley de biocombustibles que exigió que desde el 2010 se introdujera un 5% de etanol en las naftas y de biodiesel en el diésel. Luego ese porcentaje se aumentó al 7% y se espera seguir incrementándolo de aquí al 2020, con las consecuencias que significan, además de este de esta familia de tan triste historia como es los Blaquier y Ledesma, con la historia de represión durante la dictadura, los desaparecidos que allí ha habido, significa, bueno, seguir ampliando la frontera agrícola, seguir destinando tierras para producir combustibles y no alimentos, significa mayor cantidad de monocultivos. Brasil se ha convertido en el rey de este negocio en el mundo porque lo viene explotando desde 1973, pero bueno, el crecimiento en la Argentina realmente nos alarma y preocupa, ¿no? Lo grave también es que se presenta como una solución energética. Sí, bueno, como te digo, nosotros desde hace años venimos disfrazando esta farsa de los biocombustibles como reemplazo de los combustibles fósiles, y hay, digamos, suficientes pruebas, por ejemplo, como que no alcanzarían 5 planetas Tierra para producir los combustibles que pudiesen suplantar al los combustibles derivados del petróleo. Entonces, es realmente una farsa, está teniendo ya un impacto en el precio de los alimentos en la medida en que se sustituyen combustibles, se sustituyen tierras para cultivo de alimentos por tierras para el cultivo de combustibles, y por otro lado, no son una solución desde el punto de vista ni de lo que es la producción de dióxido de carbono y el efecto que esto tiene, o sea, el efecto sobre el cambio climático, ni tampoco desde el punto de vista ambiental. Bien. Bueno, Carlos, queríamos hablar contigo de esto porque queríamos saber las consecuencias de lo que tenía la utilización del bioetanol así calificado por los medios que hoy leíamos en Recorte Informativo. Pero entonces estaríamos aumento de precios, por un lado, como consecuencia, también los efectos en la tierra, por lo que es la emisión de dióxido de carbono, y cuáles otras consecuencias podemos utilizar a la utilización de etanol para la mezcla con combustibles, en este caso estamos hablando de la nafta. Mira, las consecuencias desde el punto de vista de la sustitución o sustitución parcial, digamos, de nafta por alcohol, no hay un daño que se produzca. Lo que seguimos repitiendo, digamos, el mismo esquema de quemar combustibles fósiles, en este caso no serían combustibles fósiles, sino un combustible supuestamente renovable, pero como te digo, el modo de producirlo, que va desde la situación de trabajo esclavo, que en Brasil son denunciadas todos los días, la situación de trabajo esclavo que se producen en los ingenios azucareros, y en Argentina también tenemos una triste historia en ese sentido, hasta, bueno, el impacto del uso de agroquímicos, la expansión de del cultivo de caña de azúcar a zonas donde se producen alimentos, con las consecuencias que eso tiene. Y bueno, y básicamente lo que nosotros siempre denunciamos es que esto es un negocio para grandes corporaciones y no una solución para la sociedad, ¿no? Carlos, muchísimas gracias. Gracias por la predisposición para hablar de esto. Sabemos que ayer teníamos la columna de Acción por la Biodiversidad, pero queríamos entender un poco más de qué se trataba esto. Por eso decidimos llamarte, y también gracias por acceder a la entrevista. Gracias, siempre dispuesto a clarificar estas cuestiones que, como vos bien planteas, los medios deforman y convierten en supuestas soluciones, y bueno, es importante que la audiencia tenga otra voz y pueda informarse, y en el sitio biodiversidadla.org pueden encontrar

las condiciones laborales que tenemos en patronato, que venimos lidiando con el tema de lo edilicio, la situación que tenemos con el baño, con los expedientes y la polución. Ustedes saben el baño, que es un lugar muy especial, ¿no? Y que los expedientes están allí, después pasan a las manos nuestras. Tenemos cucarachas que van y vienen por todos lados, ya son crías de cucarachas, son patinadoras, entran y salen de la heladera como quieren. Y bueno, esta situación de una vez queremos que se termine, que se concientice también la acción gubernamental, porque nosotros estamos trabajando dos delegaciones en un ámbito que no es adaptable a la atención pública. No tenemos resguardo de la intimidad cuando se habla con las personas. Y bueno, la incomodidad también de tener la escalera, que ya tuvimos una compañera que se accidentó, y las personas que tienen dificultad para subirla. Bueno, todas estas cosas que ya venimos planteando hace bastante. Estamos intentando exponerlo de manera tal que se nos escuche. No sé si querías preguntar algo. Sí, Luisa. ¿En qué marco, cómo se realiza esta actividad? ¿Ustedes hablan con la gente y cuál es la recepción de la gente cuando le cuentan en las condiciones que tienen que trabajar? Y las personas lo aceptan bien. La mayoría que hoy le repartimos acá en la plaza dicen que conocen cuál es la función del patronato, qué hace patronato. O sea, está mejor el conocimiento sobre patronato que... diríamos hace 2 años atrás, qué sé yo. La población ya tiene más conocimiento de qué se trata. Vos decías, es un reclamo histórico que tenemos en el Patronato de Liberados de Moreno, en las condiciones laborales que tenemos que atender a la gente. ¿Desde el municipio hay alguna respuesta? ¿Se acercó alguna intención de solucionar esto? Hasta el momento, no. Ya ves que el tema de la limpieza es una lucha de todos los días. Nuestro trabajo, aparte de ser de atender a las personas, hacer lo que es la carga virtual, atender la parte telefónica, tanto con la población que consulta como con los juzgados y tribunales, tenemos que también estar atentos a ver si vamos a tomar agua o vamos a comer algo, limpiar nosotras, porque generalmente está todo sucio. Está sucio porque, aparte, tenemos las paredes que se están descascarando. Si ustedes entran, es como si estuviéramos, en realidad, más o menos, en la entrada de una unidad que está deteriorada. O sea, no es la imagen de una institución en orden, limpia y prolija. Claro. Esto sí es un reclamo que sí es verdad, es histórico, pero bueno, hay que ver en qué pulso se tiene una institución. Y a nivel político, pienso yo, lamentablemente me parece que parte por ahí el tema. También podemos vincularlo con las lógicas que hay en materia de lo represivo, Luisa, porque esto también se relaciona con las condiciones en las que está el patronato, lo que debería ser y lo que es, como institución. Y pienso que es una suma de todos los condimentos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? No sé, por lo menos... tratamos de ponerlo en evidencia. ¿Qué respuesta vamos a tener? No lo sé, pero bueno, lo intentamos. ¿Ustedes quieren hablar con Romina? Bueno, por favor. Romina. Romina, ¿me escuchás? Hola. Hola. Hola, Romina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, te habla Cintia, estamos en vivo para la 90.1. Bueno, tratando de hacer visible lo que está pasando en el patronato. ¿Y cómo deciden hacer esta actividad que es diferente a las que ustedes venían realizando como medidas de fuerza para decir, bueno, las condiciones laborales en las que tienen que trabajar? Te escucho entrecortado, pero este es un reclamo histórico nuestro. Uh-huh. Cada vez que pudimos exponerlo, sobre tablas, lo hemos hecho. La cuestión es que seguimos sin respuestas y seguimos atendiendo en condiciones nefastas, donde no podemos garantizar el derecho de la persona que viene del patronato a tener una entrevista, a sostener su privacidad, sin que haya un montón de gente escuchando sobre sus problemas o cómo se siente, mismo entre nosotros, entre las compañías. Pasamos, no a propósito, pero son todos lugares transitados donde se realizan las entrevistas, en una cocina concretamente. ¿Cuántas personas ustedes atienden por día aproximadamente? Mira, eso varía bastante, pero son bastantes, porque son en total entre 1.600 y 1.700 personas tuteladas en Moreno. Claro. Y ha incrementado también en este último tiempo. Sí. No baja, lamentablemente, la cantidad de personas que asistimos en la institución. Aparte, sumamente golpeadas, hay casos muy de pobreza extrema. Realmente los recursos que tenemos no son los suficientes. Si bien han aumentado un poco el monto de los tres programas del patronato, no son suficientes recursos, porque empezamos ya con un problema anterior a llegar a los programas, que es la falta de documentación de muchas personas. Claro. Que claro. Pasan por todo el sistema jurídico, judicial, perdón, y no se les entrega un documento, es una cosa muy loca. Entonces, ya incluirlo en cualquier programa y en la asignación que no es tan universal y todo, es imposible casi. Va, es muy, muy dificultoso, todo muy dificultoso. Pasa un montón de tiempo hasta que pudiste el primer paso, que es regularizar la situación de los documentos en algunos casos. Claro, toda esta cuestión burocrática que no termina ayudando, sino que termina complicando y condenando más a aquel que tiene algún problema. Totalmente, totalmente. Y aparte, ya de movida, cuando la persona viene a este lugar, que parece la continuidad de la cárcel, que claro. Es espantoso, donde ya visualmente es espantoso, pero aparte de eso, las condiciones en las que se atienden también son espantosas, ya hay un maltrato infinito, digamos, de parte de todas las instituciones del Estado. Claro. Romina, bueno, vamos a llegar al lugar para poder hablar allí con la gente también y con las demás trabajadoras sociales. ¿Hasta qué hora van a estar allí? En la plaza, Mariano Moreno. Sí, y vamos a estar como hasta las 12. Vamos a ver. Bueno. Si se va acercando más gente, nos vamos a ir quedando y charlando. Bueno, dale. ¿Cuál es la realidad? En un rato vamos para ahí, entonces. Hola. Hola. Hola, sí. En un rato vamos para ahí, entonces. Un abrazo. Bárbaro, un abrazo. Gracias. Hasta luego. Romina hablaba con nosotros y Luisa Pontelli también son del Patronato de Liberados de Moreno. Nos contaban esta medida que están llevando en la Plaza Mariano Moreno para visibilizar cuáles son las condiciones en las que se tiene que atender en el patronato. Según el texto, lo discursivo, la función del Patronato de Liberados es asistir, controlar y dar tratamiento a quienes cumplen su condena en libertad, ya sea tutelados por probation o etcétera. Pero lo cierto es que los trabajadores sociales vienen denunciando continuamente cómo estas formas de atención y también la burocracia que hay condenan cada vez más a aquellos que han salido de la cárcel o intentan insertarse, como dicen muchos, en esta sociedad que cada vez condena más, por supuesto, a los más pobres. Vamos a ir donde diga Miguel Ángel Costas, 49 minutos pasaron de las 10 de la mañana, estaremos trasladándonos para la Plaza Mariano Moreno y allí poder hablar con los compañeros que en este momento, al igual que lo hicieron muchas veces, intentan visibilizar, denunciar nuevamente las condiciones de atención que hay en el Patronato de Liberados de Moreno. No entiendo tu pregunta. ¿Los baños químicos son...? Los baños químicos están, pero agua no hay todavía. Esa es la pregunta concreta. Los baños químicos son para reemplazar las tareas que están realizando en los baños de la escuela. No está bien, de una canilla sale agua. Yo entiendo que sí. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. desnudo y contento. Y llega la suerte que al pasar elige, wow, a quien bendice y a quien tiene que esperar. A tu lado pasa, no te reconoce, no. A tu lado pasa, pero no por vos. Ayer Fernando Ochoa y Cecilia Rodríguez hablaron con María Méndez, que es vecina del barrio Los Hornos, por esta información que nos llegaba en la mañana y la emitíamos nosotros por los micrófonos de esta radio, en donde la gente manifestaba que había llegado más cantidad de patrulleros al barrio y tenían miedo de un posible desalojo. Finalmente, consultando algunas fuentes y también preguntándole a funcionarios públicos si esto iba a ser así, dijeron que no, que hasta el momento no hay una orden de desalojo para los vecinos, pero el miedo sigue latente. Y por eso María Méndez habló con Fernando Ochoa y Cecilia Rodríguez para comentarles esto. Vivimos con miedo y vamos a estar expectantes de lo que pueda suceder de aquí en más. Vamos a escuchar esta entrevista, fragmentos de la nota que hizo Cecilia Rodríguez y Fernando Ochoa ayer en Nunca es Tarde. La verdad que estamos en zozobra, constante zozobra, con mucho temor porque hay muchos chicos. Y la policía que entra en los patios, recorre, se hacen la vuelta a la manzana. Inclusive la gente de la municipalidad estuvo el viernes también recorriendo las manzanas, pero no se bajaron a hablar con nosotros. Entonces siempre estamos con ese temor de que en cualquier momento haya nuevamente una mala noticia para nosotros. Entonces estamos en alerta, todos los vecinos estamos acá. Y estamos esperando que alguien se acerque y nos traiga una nota a leernos o algo para que podamos defendernos. ¿La policía está en el lugar todavía, María? Sí, está, sí, constantemente está en la zona. Algunas veces en la patrulla, algunas veces en autos comunes, así privados, que no sea patrullera. Pero igual los conocemos y estamos mirando las actitudes que tienen también para con nosotros. ¿Se acercó alguno de ellos a hablar con ustedes o qué actitudes tienen? Con un vecino habló, sí, con un vecino habló diciendo que en la próxima semana vienen las topadoras y que van a echar todas nuestras casas y que es mejor que avise a todos los vecinos que nos hagan sus casas, que no se muden porque va a haber más allanamientos más adelante, o sea, va a venir una orden de desalojo. Qué triste si oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste. Ayer María nos mandaba mensajes al 1561-5403-59 haciendo mención de esta canción de Eli Primera, Techos de Cartón, y nos comunicaba también que ya se le puso un nombre al barrio, que se va a llamar La Esperanza, como moción de la nieta de María Méndez, que tiene 8 años y se llama Tania. Así que así lo decidieron los vecinos en asamblea, se llamaría La Esperanza, este barrio en Los Hornos que intentan conformar a través de la permanencia en el lugar. Próximo audio de María habla de lo que van a hacer si no hay una respuesta y también mencionaba anteriormente el miedo que hay de la gente de ser desalojados o que se rompan las casas como se hizo el miércoles pasado. Escuchemos lo que dice María. Primera medida, queremos llegar a hablar con esta gente en la municipalidad, hablar con los concejales, con las autoridades que corresponden, y si de caso contrario, si no nos escuchan, entonces vamos a estar cerrando las avenidas, las calles principales como la ruta 24, la 25, y en última instancia formaremos nuestra carpa en donde vamos a asociarnos con otras organizaciones a ponernos en huelga de hambre los vecinos de este lugar. ¿Cuál es el clima que se vive con los vecinos? Imagino de temor, pero también de expectativas de lo que va a pasar en ese predio. Sí, en todo momento estamos en expectativa y estamos esperando que alguien se acerque en verdad a hablar con nosotros y que no sea de sorpresa lo que nos traigan una madrugada, una, cuando los niños estén durmiendo, ¿verdad? Y vengan con sus topadoras y echen toda la casa encima de los niños. Evidentemente eso, no se puede vivir con el terror, ¿no? Con el miedo, sí. Y más lo que pasó el miércoles cuando la misma policía desarmaba a martillazos, sí, sus viviendas. ¿Se acercó, sí, sí, algún asistente social de la Municipalidad de Moreno en estos días? No, no, por la comunidad en sí, no. Solamente aquel día la que realmente vino con la policía era la señora Claudia Sena, uh-huh, el cual dijo que tenemos 2 horas para salir todos de este lugar. Y luego ya solamente recorren alrededor de la zona, pero no llegan a una conversación con nosotros, que estamos esperando que esa gente se acerque junto a nosotros. ¿Qué hicieron los funcionarios municipales? Nos preguntamos por qué fueron quienes llegaron al lugar el día del desalojo. Estaba Argañarás, que es del área de seguridad de la municipalidad, y también estaba Claudia Sena, que es del área del Liduar de la municipalidad de Moreno. Preguntó Fernando Ochoa acerca de esto. María Méndez contestó lo siguiente. Claudia Sena volvió al lugar, volvió a hablar con ustedes. No, ella no volvió al lugar. Otro grupo estábamos mirando qué es lo que estaban recorriendo y eran otras personas, sí. No estamos teniendo ninguna respuesta, ni siquiera nada de parte de la gente de la municipalidad. La verdad que ningún proyecto en específico no he escuchado yo de las palabras de esta gente, solamente reclamando de por qué no nos habíamos acercado anterior al municipio, ¿verdad? Pero si nosotros no conocemos, no sabíamos, si alguien no te cuenta, es muy difícil para que nosotros podamos llegar en esos lugares. Únicamente viendo y copiando lo que otro hace, llegar a la usurpación de propiedad, ¿verdad? Entonces, medio difícil era para nosotros en esos momentos, pero ahora sí podemos acercarnos, averiguar y vamos a conocer a esta gente. María, ¿se acercaron alguno a la municipalidad o a asistencia social para que se acerquen al lugar para explicar esta problemática que ustedes están viviendo? Sí, había gente que realmente nos invitó para acercarnos a la asistencia social, pero a muy poca gente se les dijo, y como nosotros no todos fuimos comunicados a eso, ellos hicieron una sección de personas y nada más que a los que tienen hijos o mucha cierta cantidad de hijos, lo que fueron invitados, ¿verdad?, para que se acerquen, pero no para solicitar una tierra, uh-huh, ni alguna solución, nada más, era para estar en la lista de ellos y también para poder económicamente, qué necesidad tenemos. Vamos a ir al último audio y luego a la tanda de la hora, porque son 10:59. Y en este caso habla María sobre los niños, qué es lo que dicen también. Y recordemos que la propuesta de que el barrio se llame La Esperanza es de Tania, que es una nieta de María. Y también de cuántas familias hay en el lugar. Último audio, entrevista realizada en Nunca es Tarde por Fernando Ochoa y Cecilia Rodríguez. Y tanda de la hora. Regresamos luego con más información. Sí, seguimos siempre las 68 familias aproximadamente, entre ellos alguna familia que sí volvieron a entrar, porque en el momento del susto a muchos se le había echado la casilla y salieron, pero ahora ya volvieron todos de vuelta, están todos ya acá adentro. ¿Y dónde están estas familias que les destruyeron las casillas? Estaban trabajando, sí, son gente que salieron a trabajar. Había gente que en ese momento no estaban porque sus hijos estaban en la escuela, porque era justo horario de 12:45, que es horario de llevar a los chicos a la escuela. Algunos estaban por comer en sus casas cuando llegó este susto. ¿Y ahora en dónde están viviendo? Ahora estamos todos en la zona, sí, estamos viviendo todos acá en la zona, en el mismo lugar. Nadie salió, más bien estamos todos unidos y, uh-huh, tratando de solucionar este tema en caso de que haya alguna opresión más. María, te escuchaba atentamente y esto de tratar de solucionar el tema, me imagino, por parte de los más adultos, ¿no? ¿Qué sucede con los, sí, niños? ¿Cómo trabajan este tema con los nenes que están viviendo esta situación? Y la verdad que

Seguramente el peronismo tiene varias expresiones y que tiene que ver con las bancas de algunos concejales, y a partir de esto, bueno, la cantidad de gente que está participando hoy es muchísima. Resulta bochornoso verles fanfarronear. Lo digo así claramente, parece que alguien está jugando, y no lo tomen como una falta de respeto, pero alguien está queriendo jugar a ver quién la tiene más grande. A ver quién es el que la tiene más grande. Vamos a buscar el consenso lo más posible como para que la ciudadanía Moreno no tenga que sufrir los problemas políticos, ¿no? Recorte Informativo, el otro periodismo. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Vamos a leer una carta de Marta Pelloni al gobernador Infran. Hizo público esto ante una visita que hizo a la provincia de Formosa y dice lo siguiente: como coordinadora de la red de infancia robada, visitando Formosa el 29, 30 y 31 de marzo en la ciudad de Clorinda, con motivo de realizar una capacitación de trata, tráfico, explotación sexual de niños y niñas, adolescentes y drogas, pude conocer la realidad que manifesté en los medios de comunicación locales y que posteriormente usted, señor gobernador, no solamente la negó, sino que desautorizó nuestra presencia en los mismos medios con agravios e insultos. Ante esta circunstancia, comunico y hago partícipe de la denuncia pública a los miembros de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, con quienes comparto desde una acción ejecutiva toda defensa de situaciones donde los derechos humanos son atropellados. Por eso, señor gobernador, quiero dejar plasmado una vez más lo que vi la tarde del 29 de marzo en Clorinda, paseando por el puente internacional, la pasarela. La gendarmería de ambos países estaban sentados tomando mate y ni siquiera pedían documentos. La oficina de migraciones estaba cerrada. La gente cubría de un lado al otro varias calles, incluyendo el puente con puestos de celulares, todo tipo de electrónica, ropa, comestibles, calzado, etc. Los que nos acompañaban nos mostraron las puertas de los localcitos donde guardan la mercadería, con una habitación para la prostitución de menores, que funciona allí mismo, donde compran sexo los mismos mercaderes y pagan con un celular, zapatos, ropa u otro elemento. Al costado del puente, del lado de Paraguay, una gran clínica privada de un tal Martínez. No dudaron en decirnos del tráfico de órganos. Me hacía acordar a otras fronteras. Un gran cartel de pared a pared decía dentista. Pensé que con un somnífero podían pasar al paciente por otro lado. Particularmente me impresionó la cantidad de niños esclavos laborales, porque no tenían más de 15 años. Niños mulas, porque lo que llevan en el cuerpo, por ley, no se revisa. Llevaban grandes bolsas y cajas de mercadería en la espalda, cabeza y brazos. Dentro de 10 años no tienen riñones ni columna vertebral sana. La droga va y viene. Los mismos chicos y taxistas te muestran quiénes son los que venden y mandan pasar de un lado a otro. Todo esto que le digo, no solo lo comenté durante la capacitación, sino que estaban todos los medios de comunicación presentes, y más tarde volví a hacer notas porque a ellos les interesaba, ya que la gente tiene miedo de hablar. Los amenazan, les quitan el trabajo. No obstante, hablaron de las sendas clandestinas de todo tipo de tráfico y nos mostraron algunas. Cuando regresábamos, la oficina de migraciones tenía la puerta abierta y vimos cajas con ropa en el piso, todo revuelto, y un hombre que al vernos nos cerró la puerta en la cara. Al día siguiente, como todo fue dicho en los medios, la gente que fue a verificar lo comentado vieron la oficina abierta con la atención de un hombre de uniforme y sin las cajas de ropa en el piso. Todo esto para que comparemos los grandes diálogos de nuestros políticos y sus discursos con las verdaderas decisiones que muestran la realidad que le describo. Su personal de inteligencia, que tenía presente en la sala de capacitación, se extendía hacia afuera de la sala porque contábamos con la presencia de gente de los pueblos originarios y el sacerdote Francisco Nazar, que fue seguido hasta el hotel, donde tuvo que encarar con su custodio a quienes lo perseguían. Usted es conocedor de la denuncia y del pedido de habeas corpus que con posterioridad tuvo que hacer Francisco Nazar. Su gobierno tiene instalada la corrupción institucional que destruye todo intento de democratización y saneamiento de la convivencia ciudadana. Con tantos años de gobierno, ha matado la libertad de los formoseños con las armas más siniestras y cobardes de esgrimir: la mentira, la amenaza, la tortura y la represión. Esta carta le escribió Marta Peloni al gobernador Insfrán, el gobernador de Formosa, el mismo que reprimió a los COM y también que asesinó a dos compañeros. Sí, sí, obviamente, y lo vamos a hacer, porque tampoco son grandes sumas las que administramos, las sumas que ingresan, que yo no recuerdo ahora cuánto son, pero son 18.000 o 20.000 pesos por mes, es producto de los aportes de todos los afiliados, y le podemos dar explicaciones, pero también podemos pedir asamblea extraordinaria y dar testimonio. Todavía no hay nada que ocultar. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. Donde está la noticia, ahí estamos. Móvil, en Recorte Informativo. Cecilia Rodríguez está en línea, está en la Plaza Mariano Moreno. Buen día, Cecilia, ¿cómo estás? Buen día, Cintia. Como decías, en la Plaza Mariano Moreno, porque está realizando por parte del programa Memoria y Verdad y Justicia un evento en recordatorio a 500 de los 500 hijos apropiados. Así es el nombre de la jornada que están realizando hoy. Lo seguimos buscando, pero me encuentro con Florencia, que es el programa de jóvenes en situación de complejidad social de la Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Moreno, para que nos cuente cómo se fue organizando este proyecto y esta jornada del día de hoy. Bueno, sí, mira, la jornada en realidad se había pensado para el día 23 de marzo, en conmemoración del golpe militar. Y bueno, por una cuestión de tormenta de ese día no lo pudimos hacer. Y bueno, de los mismos chicos surge la idea de decir, bueno, memoria se puede tener en cualquier día, en cualquier mes del año, por más que haya pasado la fecha, y se empezaron a movilizar como para poder organizar algo, en donde se pueda debatir, reflexionar sobre lo que pasó, en el golpe militar del 76. En realidad, la jornada la estamos armando en conjunto con el programa Inclusión Juvenil de la Dirección de Niñez, con Derechos Humanos, y bueno, nuestro programa, que es Jóvenes en Situación de Complejidad Social, en el cual funciona un proyecto artístico que se llama Aerosoles, en donde los pibes, bueno, están aprendiendo, incorporando un montón de herramientas artísticas para poder pensar una alternativa sustentable de trabajo. Así que bueno, entre estos tres equipos organizamos la movida de hoy, que tiene un poco que ver con esto, ¿no? Con poder tener memoria en cualquier momento, poder abrir el debate, la reflexión, y además lleno de orgullo porque fueron los mismos chicos los que quisieron, por más que haya pasado la fecha, volver a hacer esto en la plaza y compartirlo con el pueblo de Moreno. ¿Cuáles son las actividades que se van a estar realizando? Bueno, por un lado, los chicos de Inclusión Juvenil van a estar haciendo una radio abierta, van a estar también los operadores comunitarios haciendo algunas actividades, Por el otro lado, Aerosoles va a estar pintando remeras, así que si alguien está escuchando y se quiere acercar con una remera para que pintemos la consigna, los chicos con Extensi y Aerosol van a estar pintando la consigna de hoy. Después, ¿qué más? Vamos a 500 años, 500 niños apropiados, 100 recuperados, restan 400, los seguimos buscando, es un poco la consigna. Así que bueno, vamos a estar pintando las remeras, vamos a estar haciendo un mural en vivo y en directo, repartiendo folletería, también repartiendo folletería a la Subsecretaría de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, Adolescente y Joven, para bueno que la gente se pueda informar un poco de lo que hacemos y tener como los recursos a mano frente a alguna necesidad. Y por el otro lado, la gente de Derechos Humanos va a estar realizando una muestra con videos, banners, fotografías. Así que bueno, están todos más que invitados. ¿Hasta qué hora van a estar realizando esta jornada? Y aproximadamente hasta las 4 de la tarde vamos a estar, así que bueno, los esperamos y espero que les guste. ¿Siente alguna pregunta para Florencia? Sí, por favor. Florencia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Buen día. Gracias por atendernos. Escuchaba lo que estabas diciendo, bueno, 500 niños apropiados, 100 recuperados, 400, falta todavía mucho por hacer. Y también escuchaba cuando mencionabas este debate que se va con los jóvenes. ¿Cómo se vincula la represión de hoy con lo que implicó la dictadura militar en nuestro país? Sí, aguardamos un segundito. Uh-huh. Sí, mira, en realidad, bueno, nosotros lo que pensamos es que la memoria no es una cuestión estática, sino que hay que tenerla constantemente en cada actividad que realizamos en el día a día para justamente lograr que bueno, que no vuelva a suceder esto que fue tan terrible del golpe. Y bueno, nosotros apostamos un poco al laburo diario con los pibes para que ellos mismos puedan como crear alternativas de vida diferentes a la que están viviendo hoy, porque con los chicos que trabajamos son chicos que están en situación de calle, que tienen conflicto con la ley penal en su gran mayoría. Y bueno, en los acompañamientos a estos pibes buscamos justamente esto, que ellos puedan como armar un proyecto de vida distinto. Y bueno, y siempre trayendo como nuevos elementos de debate, de discusión, para que se puedan llenar de herramientas y hacerle frente a las situaciones que atraviesan hoy, ¿no? Claro, por eso te preguntaba si puntualmente en estos debates que se dan con los jóvenes aparece, por ejemplo, lo que es el tema del gatillo fácil, el tema de la represión policial y demás, y si se puede trabajar este tema, digo. Sí, bueno, justamente, por un lado, como programa, participamos de una red de operadores de calle en la zona oeste, donde intentamos a través del trabajo articulado en red poder estar como con la mirada muy atenta a estas cuestiones de represión, más que nada hacia los chicos que están en situación de calle y abuso de la ley, ¿sí? Tener la mirada atenta y poder realizar acciones en conjunto en función de las denuncias que los pibes nos traen. Y bueno, y a su vez pensamos probablemente para este año una capacitación junto con los jóvenes con los que trabajamos sobre la ley de responsabilidad penal juvenil, para que ellos también, digo, puedan ir tomando herramientas y sabiendo a quién recurrir y cómo recurrir frente a los abusos de poder, ¿viste? Sí. Así que sí, son temas que hoy seguimos tratando y que sabemos que están, ¿no? Lamentablemente hay muchas cosas que siguen pasando que no nos gustan. Intentamos como desde nuestro lugarcito pequeño y humilde hacerle frente a eso, ¿no? Sí, y te hago la última pregunta porque recién hablábamos con una compañera que está también en la Plaza Mariano Moreno y están haciendo una actividad para visibilizar la situación del Patronato de Liberados de Moreno, que es una institución que debe ayudar a incluir a estas personas que estuvieron detenidas a la sociedad como se plantea, ¿no? ¿Ustedes tenían información de esto, esta actividad que está haciendo el Patronato de Liberados en este momento, denunciando las malas condiciones de atención? Digo, porque también es derechos humanos y es parte de la memoria, el trabajo y la estructura judicial que tenemos hoy. Sí, mira, en realidad a nosotros, por lo menos desde lo personal, desde el programa en sí, no nos había llegado la información de esto. Hubiese estado bueno en realidad para poder inclusive sumarnos y hacer, digo, debatir juntos, ya que estamos haciendo actividades paralelas, ¿no? Uh-huh. Pero sinceramente, no, la verdad que no estábamos enterados de este evento que están realizando. Pero lo pueden visibilizar desde ahí, digo, desde el lugar donde ustedes están. Mira, en este momento desde acá no, la verdad que no, por lo menos no estoy, no me enteré todavía. Digo, quizás recién lo están armando y se va a hacer durante el día. La verdad no sabría decirte. Bueno, Florencia, muchas gracias, muy amable. Bueno, gracias igualmente. Cecilia. Cintia. Sí. Bueno, como escuchabas la palabra de Florencia, que es del programa de jóvenes en situación de complejidad social de la municipalidad. Como decía, hablaba con ella anteriormente y me decía que seguramente va a estar presente Román Pacheco, que es el programa de Niñez y Adolescencia y Familia, de la Dirección de Niñez y Adolescencia y Familia, y también va a estar Miguel Fernández, que es el director de Derechos Humanos, pero como la jornada piensa durar hasta las 4 de la tarde, seguramente se acercarán más tarde. Trataremos, ¿cómo? Cecilia, ¿sí, me escuchás ahí? Sí, sí. De poder hacer la cobertura de los dos, de las dos actividades que se están llevando adelante. Por un lado, el patronato, trabajadoras del patronato de Liberados de Moreno están en la Plaza Mariano Moreno denunciando la situación en la que deben atender a las personas que estuvieron detenidas. Y por el otro lado, y a los familiares. Y por el otro lado, esta actividad en el Día de la Memoria. Vamos a ver si podemos trabajar. Nosotros estamos finalizando recorte informativo del día de hoy, pero para nunca es tarde estas dos actividades, ¿no? Porque habla de derechos humanos de ayer y de hoy, por supuesto, y el reclamo de lo que significa este aparato represivo, donde incluye a la policía y también a la justicia, en este combo, ¿no?, que implica represión institucional en la actualidad. Así es, y que vamos a estar trabajando para que salga esta información con esas dos facetas en la misma plaza para nunca es tarde. Muy bien, un abrazo, Cecilia, gran trabajo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Cecilia Rodríguez está a cargo de la cobertura de estas dos actividades que se están llevando en la Plaza Mariano Moreno, así que vamos a tener mayor información a partir de las 14:20 cuando comience Nunca es Tarde, programa conducido por Fernando Ochoa. Vamos a acomodarnos y enseguida regresamos porque estamos en los últimos minutos del programa el día de hoy. Seguramente el peronismo tiene varias expresiones y que tiene que ver con las bancas de algunos concejales, y a partir de esto, bueno, la cantidad de gente que está participando hoy es muchísima. Resulta bochornoso verles fanfarronear. Lo digo así claramente, parece que alguien está jugando, y no lo tomen como una falta de respeto, pero alguien está queriendo jugar a ver quién la tiene más grande. A ver quién es el que la tiene más grande. Vamos a buscar el consenso lo más posible como para que la ciudadanía Moreno no tenga que sufrir los problemas políticos, ¿no? Recorte informativo, el otro periodismo. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Te dejaba ir adormecido. Abría la ventana con la certeza que era un día totalmente gris. Mientras me amoldaba, todo comenzó a girar. Este nuevo cielo trae sorpresas que no me esperaba. Y así arrancaba, y ahí la vi. Eran pocas palabras que decían. Nos despedimos, hoy en la operación técnica puesta en el aire estuvo Miguel Ángel Costas, en la producción Agostina Sulpici y todo el equipo informativo, Fernando Ochoa, Cecilia Rodríguez, Rubén Bustamante, Agostina Sulpici, Miguel Ángel Costas y quien les habla, Cintia Medina. Gracias por estar del otro lado, nos encontramos mañana con más información, que tenga buena jornada. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.